Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, esta situación de relación entre judíos y gentiles, del mundo y no del mundo, ¿no es cierto?, trae sus problemas también, y de hecho hay un incidente que se produce y bastante fuerte, justamente con esta mezcla entre gentiles y judíos. Algunos empezaron a hablar de una manera, otros empezaron a colocar reglas, restricciones. ¿Qué cosa pasa en realidad? ¿Qué situación pasa allí? Y sabes, yo creo que es bueno que uno se ponga en las sandalias de aquellos judíos que estaban recibiendo gentiles. Recordemos que antes era solamente para los judíos. Después se le abre. Recordemos cuando Jesús dijo que había venido a las ovejas perdidas de Israel. Él comenzó por allí. Y después de haber hablado a los judíos, pasó a los gentiles. Y Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Entonces, fue algo gradual. Pero tenemos que pensar la mentalidad judía. Porque ellos decían, alguien para que... el Señor llamó a los judíos. Los judíos son los que se van a salvar. Entonces, una persona para que salve tiene que ser judía. Y para que sea judía tiene que circuncidarse. Entonces, ellos decían, bueno, si acepta al Señor Jesús, pero de todas maneras tiene que circuncidarse, porque esa es una norma que hay que cumplir. Y eso lo pusieron como regla, y allí se produjo el problema entre los que decían que había que circuncidarlo y los que decían que no, que no era necesario circuncidarlo. Y esto llegó a tanto que tuvieron que hacer un concilio. Bueno, si tú recuerdas, habían tres provincias solamente allí en la... tres provincias, de las cuales una era Judea, sí. Y allí estaban los judíos. Sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Hechos capítulo 15, del 1 en adelante, encontramos justamente dónde se inicia la problemática que se va a tratar en Jerusalén a nivel, voy a decirlo así, mundial. Mundial en el sentido de todas las iglesias que en ese momento estaban existían. Y aquí está. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya no dijeron no podéis ser de Israel ni judíos, porque ya prácticamente lo eran, pero no podéis ser salvos. Y aquí estaban privando de la salvación a una cantidad de personas. Yo creo que esto fue fuerte, un sisma dentro de la iglesia. Pero el versículo 2, hago hincapié porque después ustedes van a notar algunas situaciones que se van a producir entre Pablo y Bernabé. Dice versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es un asunto complicado cuando se producen dentro de la iglesia algunos conceptos que deterioran la buena relación de los miembros, cuando se producen unas cosas puntuales. Ahora, yo creo que en ese sentido, Pablo entendía lo que estaba pasando porque él había pasado por esa misma situación. Recordemos que para Pablo los cristianos eran personas que a lo mejor no tenían un conocimiento cabal, personas ignorantes, porque recordemos que Jesús se rodeó de pescadores, personas que no habían estudiado teología, entre comillas. Y por eso Pablo pensaba así. Pablo estaba defendiendo a quienes estaban echando a perder la religión judía, iban en contra de la religión judía. Entonces vino todo esto, y aunque el tema de la circuncisión fue la razón principal del concilio de Jerusalén, en este concilio también se trató una amplia gama de prácticas culturales que el evangelio no demandaba de los conversos. Entonces, había una serie de situaciones, ¿no? Bueno, yo tengo el caso personal de mi familia. Cuando entró a la iglesia, ellos tenían varias costumbres. sí, varias formas de adorar. Generalmente uno llega a la iglesia con costumbre, ¿eh? Claro, y resulta que esas fueron de alguna manera saliendo gradualmente de mi hogar. Una vez yo lo conté, mi abuelita tenía un problema bastante